comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. He venido a decirte, cerca está el levantamiento de la iglesia al cielo. Dile al pueblo que arregle lo que anda mal. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de NuevoUnciónRadio.com. Este es tu hermano y amigo Joel Rivera y junto a mí mi esposa Joy Vélez. Vamos a estar haciendo una oración por el inicio del programa. Hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro programa Enderezando Nuestras Sendas. En este momento queremos hacer una oración por nuestros oyentes y por la palabra que va a ser ministrada a nuestras vidas en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a todos, Señor, los que están oyendo estas ondas radiales, Padre amado. Te pedimos, mi Señor Jesús, que seas tú ministrando a cada corazón, que seas tú limpiando las mentes, Señor, y preparando los oídos para recibir tu palabra que va a ser ministrada en esta noche a través de nosotros, Dios mío, aleluya. Todo, Padre Santo, tus instrumentos, humildemente, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú hagas, Señor, como tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Vamos a estar trayendo una lectura de la palabra que se encuentra en primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a estar cantando un corito en estos momentos. Vamos a cantar el corito. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Saúl le dijo a David. Saúl le dijo a David, ponte la armadura. Saúl le dijo a David, ponte la armadura, que el gigante se levantó y al pueblo desafió. El gigante se levantó y al pueblo desafió. Y David le contestó, de esta armadura no quiero yo, mejor me voy, bajo la unción de Dios. Y David le contestó, de esta armadura no quiero yo, mejor me voy, bajo la unción de Dios. Tengo la piedra, la onda, tengo la onda en la mano, y el Espíritu de Dios zumba a los gigantes. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano, y el Espíritu de Dios zumba a los gigantes. No fue la piedra, ni fue la onda, ni fue David. No fue la piedra, ni fue la onda, ni fue David. Fue la mano de Jehová la que tumba al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumba a Goliat. Fue la mano de Jehová la que tumba al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumba a Goliat. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso el Nazareno. Nuestro tema para esta noche es Dios tiene el control. Aleluya, poderoso el Señor Jesús. Y como decía la palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. Gloria a tu nombre, Padre. el temor esclaviza al pueblo de Dios. Dios quiere hacer a su pueblo libre del temor, ¿verdad, hermano? Dios no quiere que tengamos temor, sino que aprendamos a enfrentar nuestros miedos para poder cumplir con el propósito trazado para nuestras vidas como creyentes, como siervos de Dios Altísimo. Si tenemos miedo de hacer las cosas, el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas y no vamos a poder obrar como Dios quiere, correctamente como Dios lo requiere. Aleluya. Muchas veces la ansiedad de nuestro diario vivir que enfrentamos junto a la incertidumbre de no saber qué va a suceder nos frena muchas veces de hacer la voluntad de Dios. El afán se apodera de nuestra mente y no deja espacio para escuchar la voz de Dios. Y es importante que como creyentes a diario escuchemos la voz del Señor. La guianza del Espíritu Santo no puede faltar en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Es importante que mantengamos la comunión con el Señor para poder escuchar su voz y dejarnos guiar por Él. Aleluya, poderoso el Señor. Tenemos que entender que no podemos permitir que el temor nos detenga. Muchas veces tenemos que identificar cuál es la fuente del temor y pedirle a Dios que nos ayude a enfrentarlo. El perfecto amor echa fuera el temor, hermanos. Ahí como cantábamos en nuestro corito, ¿verdad? David se enfrentó al gigante, echó fuera el temor porque conocía el perfecto amor de Dios, y él entendía que si Dios lo había enviado, Dios lo iba a respaldar. Aleluya. Él entendía que si tenía miedo como tenía miedo el resto del pueblo, no iba a poder enfrentar al gigante, pero él conocía al Dios de poder, él conocía al poderoso gigante, él conocía a quien verdaderamente tenía el poder para destruir al gigante. Ese es el mismo Dios que tenemos tú y yo, hermano. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Y esa perfección del amor de Dios es la que nos ayuda a enfrentar todo dilema, todo problema, toda situación. Alabanzas al Señor. Examine su vida y eche fuera la ansiedad y la incertidumbre. Muchas veces el estar ansiosos, alabanzas al Señor, y no saber lo que va a suceder, no nos permite ver con claridad el deseo de Dios de que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Él pagó el precio de nuestra salvación, hermanos. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Qué nos puede preocupar más que el sabernos salvos y que debemos nosotros estar pendientes, ¿verdad? Preocuparnos porque otros también conozcan al Señor y reciban la salvación que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo más que debe preocuparle al cristiano, al creyente, alabanza al Señor. Que otros puedan ser salvos. Reconocer que hay muchos que se van al infierno a diario, aleluya, y que necesitan y están esperando esa palabra de fe que Dios ha puesto en su boca, aleluya. No hay nada en la vida de cristiano que pueda preocuparle, sino solamente el llevar el evangelio y procurar que otros se salven. No se afane por nada. Entréguele sus miedos, angustias, ansiedad, afán y incertidumbre al Dios del cielo. Si usted tiene la salvación, aprenda a gozarse con el Señor y olvidarse de todo lo que la aqueja, de todo lo que le causa peso y no lo deja caminar. Muchas veces nos afanamos tanto en nuestro diario vivir, nos llenamos de ansiedad y estamos todo el día en tareas que no nos llevan a ningún lado y no nos dedicamos a lo que realmente tiene importancia, que es adorar al Señor, que es gozarnos con Él, que es indagar, examinar, escudriñar en su palabra para conocer qué es lo que Él nos quiere decir. Hermano, por eso es bien importante que usted busque esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que viene de Dios. Alabanza al Señor. Para poder echar fuera ese temor que le impide caminar en el perfecto orden de Dios. Aleluya. Para que usted pueda eliminar todo lo que le causa peso y que no lo deja caminar como Dios requiere que usted camine. Alabanza al Señor. La raíz de toda nuestra preocupación es la duda en cuanto a la sabiduría de Dios. Muchas veces desconfiamos de que el cuidado de Dios sea suficiente, hacemos a Dios ineficiente e incapaz. Pensamos, Dios, tu ayuda no me es suficiente, así que voy a buscar hacer las cosas a mi forma. O decimos, Dios, tú eres incapaz de hacerlo, por tanto, voy a buscar otros medios para lograr hacerlo yo por mi cuenta. Y ofendemos al Señor. Con nuestra duda ofendemos a Dios, aleluya, porque Él espera que nosotros como sus hijos que entendamos y confiemos en Él. entonces nos privamos de ver la gloria de Dios. Nos privamos de ver sus maravillas. Nos privamos de poder ser parte de ese plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Porque no le damos lugar a que Dios haga, sino que queremos hacer nosotros. ¿Sabe qué? El temor queda destruido ante la verdad del control omnipotente de Dios. Recuerde, Dios tiene bajo control todo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control, hermano. Afírmese en esa palabra de verdad. Aleluya. De que el Dios omnipotente tiene el control de su vida. De que el Dios omnipotente tiene el control de su hogar. De que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso y amoroso, tiene el control de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos. Ponga todo en las manos de Dios, hermano. Y usted no tiene que preocuparse. Usted lo único que tiene que preocuparse es de darle a Él la gloria, la alabanza, el honor. Alabanzas al Señor Jesús. Y de hablarle a otros de ese amor. Aleluya. Cuando nos depositamos en las manos de Dios y confiamos que Él es poderoso, en que Él todo lo ve, todo lo sabe y que Él me ama de tal forma que no va a permitir nada para mi mal, entonces podemos marchar como verdaderos creyentes, como lumbreras en el mundo y vencer todo lo que se presente en el camino. Cuando aprendemos a caminar de esta forma, hermanos, nuestro testimonio dice más que mil palabras. Porque los demás van a ver la forma en que usted enfrenta los problemas, la forma en que usted confía en Dios y por su fe. Usted no sabe cuántos pueden ser salvos a través de su testimonio. Así que usted afírmese en el Señor y no permita que nada le robe su fe ni su salvación. No permita que el temor y el miedo lo detengan de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Debemos ser más dados a escudriñar la palabra del Señor, a dejar que sea Él la palabra del Señor y manifiesta nuestra vida. Esa palabra de Dios que el Señor nos la revela y Dios nos manifiesta su sentir a través de su palabra. Aleluya. A medida que conocemos a Dios a través de su palabra, vamos a querer parecernos más a Él y este alimento celestial cambiará nuestras vidas. Cuando nuestra mentalidad cambia, nos vamos a parecer más a Dios. Nuestra mentalidad se va a parecer más a la de Dios. Y el temor va a desaparecer. Y nuestra fe va a crecer. Eso es importante, hermano, que usted se alimente como creyente, leyendo la palabra del Señor. Que usted busque al Señor en oración, para que usted pueda escuchar lo que Dios tiene que decirle. Que usted ayune con frecuencia, para que esas cadenas sean rotas, ¿verdad? Y esa comunicación sea más efectiva entre Dios y usted. Alabanza al Señor. En el ayuno se rompen las cadenas para que otras vidas reciban salvación, para que usted mismo sea libre, para que los suyos sean libres para adorar a Dios. Aleluya, poderoso el Señor. Gloria a tu nombre. Están Jesús en sintonía de tu programa Enderezando Nuestra Senda, por aquí por nuevounciónradio.com. Pueden dejar sus peticiones en cualquier momento en el chat o en el enlace que dice peticiones. Estaremos orando por la misma al final del programa. Pueden dejarla nuevamente en el chat o en el enlace que dice peticiones y estaremos orando por la misma. Aleluya, poderoso el Señor. Mire, hermano, a muchos de nosotros los creyentes no nos gusta tomar riesgos. Tememos al que dirán, a ser ridiculizados, a ser señalados, perseguidos. No queremos arriesgarnos a hacer lo que Dios nos llamó, porque entendemos que nuestro plan es mejor que el que Dios tiene. Y ahí es donde precisamente fallamos. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, pretendemos decirle a Dios, no, si es que lo que yo tengo planificado es mejor, por tanto, no voy a obedecer. Y esa no es la actitud del creyente. La actitud del creyente es obedecer. Tenemos que decidir si vamos a escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a obedecerle. Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él es su dueño, no se resista más y salga y haga lo que el Señor le ha enviado a hacer. Salga corriendo y obedezca al Rey del Cielo. Mire, si usted murió al yo, ya usted no se manda. Deje de luchar contra su naturaleza espiritual y decídase a servirle como el Señor está demandando de usted.

lo mismo que Ananías. Ananías le dice al Señor: Señor, he escuchado que ese Saulo de Tarso viene a perseguir a los cristianos. ¿Qué quiere decir en otras palabras? ¿Me va a matar? Tengo miedo de que me mate. Pero el Señor le dice: no temas, él ora. ¿Qué quiere decir? El Señor le dijo: yo he cambiado su pensamiento. Él me ha sido como instrumento escogido. Aleluya. Y Ananías tiene confianza y cree en la voz de Dios y le obedece, enfrentándose a lo que tenga que enfrentar. Quizás muchos compañeros que están hoy dirán: Ananías, estás loco, no vayas donde Pablo, que te va a matar. Quizás es una trampa, quizás el sabor te la inventaste tú. Pero Ananías sabía quién era Dios. Él conocía la voz de Dios y entendía que quien lo había enviado era el Cristo de la gloria. Por tanto, Dios no. Ante toda adversidad, yo obedeceré a Dios. Y por esa obediencia, tanto de Pablo como de Ananías, muchos hemos sido bendecidos. Aleluya. Tú no sabes cuántos van a ser bendecidos por la obediencia tuya y la mía. Alabanza al Señor. ¿Cuántos van a poder escapar del infierno por la obediencia tuya a la voz de Dios, por la obediencia mía a la voz de Dios? Aleluya. Por tanto, tenemos, hermanos, que decidirnos a obedecer. Gloria a tu nombre, Jesús. Si haces la voluntad perfecta de Dios y Dios te mete en líos, Él corre con las consecuencias. Pero si te vas en la voluntad permisiva, en tu propia voluntad, las consecuencias las corres tú, hermano. Alabanza al Señor. Decídete ya. El Señor espera y hay vidas que necesitan la palabra de fe que Dios ha puesto en tu boca y en la mía. No en cualquier otro sitio, en tu boca, porque hay propósito con tu vida. Alabanza al Señor. Si hay alguien que nos está escuchando que no ha conocido al Señor, que no se ha convertido, ¿verdad?, que no ha decidido entregar su corazón, su mente y toda su vida a nuestro Salvador, en este momento a ti te hacemos esta invitación. Te queremos decir que nosotros le servimos a un Cristo maravilloso, a un Dios todopoderoso que tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Y que ese amor te puede cubrir en estos momentos si tú te decides a servirle al Señor. Si tú te decides a darle tu corazón, si tú te decides a decir: yo te quiero como mi Salvador. Si tú has tomado esta decisión, mira, haz esta oración conmigo. Y yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Y si te arrepientes y ya no quieres a Cristo, me lo puedes devolver cuando tú quieras. Porque yo lo acepto de vuelta, porque nosotros lo amamos. Aleluya. Y queremos que de la manera en que nosotros lo amamos, lo conocemos, lo honramos y lo adoramos, de esa misma forma tú le ames, tú le honres, y Él pueda glorificarse en tu vida y tú puedas ver la gloria y la salvación de Dios. Aleluya. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Yo me reconozco como pecador delante de ti y reconozco que he caminado sin ti, Dios. En este momento te pido que me perdones. Te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte fielmente. Amén. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Estás haciendo una oración global por nuestros oyentes. Si tienen una condición, crea en fe, toque su área afectada y crea que el Espíritu Santo va a obrar de una forma muy especial. Puede ir dejando las peticiones en el chat, vamos a estar orando. Si alguna alma ha repetido la profesión de fe, en la página hay un enlace que dice acepta a Cristo. Es importante que escribas información para nosotros seguir orando, para que te mantenga firme y siga buscando presencia de Dios para seguir el camino. Vamos a estar orando en estos momentos. Gloria a Jesús. Señor y Padre Celestial, en estos momentos, Padre Santo, te presentamos, Padre amado, las personas que han estado escuchando el programa, mi Señor. Y nos presentamos nosotros mismos delante de ti, Padre amado. Te pedimos, mi Señor, que tú seas glorificándote en todo lo que nos están oyendo, mi Dios. Que seas tú poniendo tu mano de poder sobre cada uno, que seas tú ministrando directo en sus corazones, que seas tú sanando a aquellos que están enfermos, a aquellos que tienen dolencias físicas, dolencias del alma, heridas en el corazón, mi Señor. Que seas tú ministrando, Dios mío, Padre. Nosotros no podemos hacer nada, Padre. Nosotros te obedecemos a ti y creemos que tu Espíritu Santo es el que impacta las vidas. Creemos que tu Espíritu Santo es el que lo hace. Creemos, Padre amado, que tú te mueves a través de estas ondas radiales para libertar, para salvar, para sanar, para transformar nuestras vidas, Dios mío, aleluya. Para crear en nosotros, Padre amado, Señor, una seguridad y un sentido de obediencia a tu palabra, mi Dios. Padre, que esta palabra que hemos impartido, Dios, sobre tu pueblo, ministre de maneras poderosas, Señores, que cada uno de ellas crezca, Dios mío, Padre amado, en fe, confiando y obedeciendo, Dios mío, Padre amado, lo que tú has puesto en los corazones de cada uno, Señor. Que se cumpla tu propósito en nosotros, como tú lo has establecido en tu plan perfecto, mi Dios. Que nosotros podamos, Padre amado santo, cumplir con tu voluntad en obediencia, Dios. Y que podamos, Dios mío, caminar firmes y sin fluctuar, Dios mío, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Dios. Firmes en tus caminos, Señor Jesús. Eliminando todo peso, mi Señor Jesús. Y todo lo que nos impide caminar. Echando fuera todo temor, Señor, todo afán y toda ansiedad, Dios mío, y no permitiendo que el enemigo lo tenga, Señor Jesús, aleluya, el avance de tu palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre, Señores, que podamos profundizar en tu palabra, que tu palabra no sea revelada, mis Señores, oh Dios mío, que podamos andar en perfecta comunión contigo, que podamos centrarnos en ti, que podamos profundizar en oración, Dios mío, alcanzar los cielos y andar en cielos abiertos delante de ti, Padre amado, que muchos, Dios mío, a través de nuestro testimonios sean ministrados, Padre, y puedan llegar al conocimiento de la verdad, Padre amado, que se cumpla en nosotros, Padre amado, tu propósito, tu plan perfecto, Dios mío, porque esa es tu voluntad. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Hermanos, quería comentarles que el plan de salud más perfecto es Jesucristo. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra salvación, y en esa sangre está nuestra sanidad. Si usted tiene alguna enfermedad, confíe en el Cristo de la gloria, aleluya, Él es el que todo lo puede, aleluya, no hay nada imposible para Dios. Y recuerde, no crecemos si no obedecemos, así que obedezca, aleluya, porque maravilloso es y poderoso el que le ha llamado. Nunca dude del Señor, aleluya, porque Él es poderoso para cuidarlo y para mantenerlo en bien. Recuerde que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Que Dios te bendiga. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Se transmite todos los jueves a las 9 de la noche y se repite nuevamente viernes a las 7 de la noche. Este ha sido tu hermano Joel Rivera y mi esposa. Y gracias nuevamente por estar en sintonía. Le digo, pueden dejar, seguir dejando sus peticiones en el chat y vamos a estar orando de una forma muy especial. Manténganse en sintonía, que viene más música después del programa. Dios le bendiga. Dios te bendiga.